liebe dich. L'amour, pas vraiment. Bueno, volvemos a saliendo del termo. Volvimos acá y... mirá, íbamos a hablar al mismo tiempo. Sí. Pero volvimos con Carito. ¿Cómo andás? Hola. Hola, Carito. Excelente. Vamos, para un viernes viene bomba. ¿Qué nos vas a hablar hoy? ¿Qué nos trajiste? ¿Cómo? ¿Qué nos trajiste para hoy? Una peli, ¿no? Sí, una peli. ¿Y cómo se llama? Es una película estadounidense de comedia adolescente de 1999, protagonizada por Corey Stinnes, Leger, Joseph Gordon-Levitt. Fue dirigida por Jim Hunger. Es una adaptación sencilla y libre de la fierecilla nomada de William Shakespeare, y estudiada en un instituto de educación secundaria de Europa. La película fue un inesperado éxito para sus dos jóvenes y desconocidos actores Stinnes y Ledger. La verdad, me... ¿Cómo se llama la película? 10 razones para odiarte. Para odiarte, ¿no? Sí, eso. Ay, qué cruel. Un montón. Es un poco cruel la película. Sí, pero de amor, ojo. Amor-odio. Amor. Sí, amor. Amor-odio. Encima, como Carito decía, ubicada en Europa, ¿no? Nos trajiste un... Sí, nos trajo un tráiler en este caso, ¿no? Sí, tráiler, sí. Para leerlo a todos. Yo leeré. Ay, no otra vez. Odio cómo me hablas, tu forma de conducir. Odio tu corte de cabello y lo que llegué a sentir. Odio tus espantosas botas y que me conozcas bien. Te odio hasta vomitar. Qué bien va a rimar. Odio que sepas pensar y que me hagas reír. Odio que me hagas sufrir y odio que me hagas llorar. Odio tanto estar sola que no hayas llamado aún. Pero más odio que no te pueda odiar, ni aunque estés tan loco, ni siquiera un poco. Lo he de intentar. Ich liebe dich. Wow, mirá, yo odio, no sé, es mucho odio, pero ¿qué? ¿De qué? ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? ¿O de qué se trata en sí la película? Se trata de las hermanas Stratford. Son muy distintas. Bianca es la hermana popular que nunca ha salido con un chico, mientras que su hermana mayor, Kat, es largo, arisca y con muy mal genio. Bianca conoce a Cameron, un chico nuevo en el colegio que se enamora de ella, pero solo tiene un impedimento por parte del padre de Bianca. Ella solo podrá salir con un chico una vez que su hermana lo haga primero. Cameron y su amigo Michael idean un plan para que un chico rico, Joy Don, contrate a un chico para que salga con Kat. El escogido es Patrick Verona, un chico sombrío con misterioso pasado y una reputación algo dudosa. Es algo... Mira, como que... ¿Cómo vas a hacer como un contacto con otro para...? Es medio raro, ¿no? Sí, es una cuestión... Justo ella, Carito decía, ¿no? El amor de las dos hermanas. Una hermana le consigue a otro chico, a la otra hermana. Qué fácil sería todo así, ¿no? Y encima dos hermanas distintas, o sea, de personalidades distintas, ¿no? Los caracteres, bueno. Una muy buena y la otra... Y la otra malhumorada. Una popular. ¿Viste? Me gusta, es la típica novela, no, la típica película de amor. Me gusta. Y el chico rico, ¿viste? El más lindo. El que siempre tiene facha. Como por ejemplo, no sé si la de High School Musical, ¿viste? El tipo, el chico re lindo y la chica súper popular. Claro. Y Gabriela en este caso, que, claro, que es la nada. Pobre. Bueno, Carito, me gustó mucho. Me gustó mucho la columna. ¿Cuántos termos le das? 10. ¿10 termos? ¿10 termos? Sí. Ya me dieron ganas de verlo. Y le mando un saludo a mis amigos y mi novio Leonardo Ferro, que me escuche. Ahí está, bueno, un saludo enorme. Muchas gracias, Carito.